Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Natural, natural. Era 19 de mayo de 1972. Eran las 10 y 50. Eran las vías del ferrocarril San Martín. El episodio aún es confuso. José Alberto Iglesias fue atropellado por un tren el día que escapó del Hospital Borda. Su efímero paso por la cueva y por la perla hicieron de Tanguito el mito fundacional del rock nacional. No, no, no, no.